El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Para acompañar musicalmente su desayuno, su desplazamiento por la ciudad o tal vez su despertar, aquí estamos de nuevo en los 710 AM de Radio Capital, José Vicente Gamboa, gerente de programación, Raúl Sánchez en los controles del sonido y la edición, quien les habla, Einar Goyo Ponte, a nombre del profesor Corrado Galcio, creador de este Tema con Variaciones, que tiene más de 60 años como cátedra radial de la música universal en una nueva emisión. El padre de este compositor de hoy renunció al empleo que tenía con la familia Esterházy, en otro tiempo mecenas de Haydn, para llevar a su hijo, un niño prodigio del piano, a realizar una gira de conciertos por Europa. El muchacho estudiaba con Czerny, el mejor profesor de piano de la época. Era aclamado por la realeza y trabó amistad con compositores tan eminentes como Chopin y Berlioz. Cuando tenía 15 años, su padre murió de repente de tifus y el joven decidió quedarse en Europa Occidental y proseguir su carrera. Enseguida fue contratado para dar recitales. Tuvo discípulos de piano y una amante rica, la primera de las muchas que tendría a lo largo de toda su vida. Durante los 16 años siguientes fue uno de los concertistas más ostentosos de la época, que aparecía en los dibujos satíricos como un domador de leones sometiendo a su piano, como un herrero que lo destrozaba a martillazos o como un poeta mimado desmayándose bajo los ramos de flores amontonados sobre él por las embelesadas admiradoras. Era al piano lo que Paganini había sido al violín. Para él no había nada demasiado difícil. Podía retener una música que otros tardaban meses en aprender y sus propias piezas eran tan difíciles que se decía de él que tenía un aparato secreto, eléctrico tal vez, con el que se alargaba los dedos, que tocaba hipnotizado o que había hecho un pacto con el diablo. Como buen negociante que era, él mismo alentaba toda esa publicidad. Pero lo que es más importante, llevó la técnica del piano a unas alturas inigualadas, ni siquiera por Chopin. Todos los pianistas y compositores para piano posteriores están en deuda con él. Así sintetizan Kenneth y Valerie MacLeish los primeros años de trayectoria de Franz Liszt, el músico húngaro centro de nuestro programa de hoy, dedicado a su música de cámara. escuchábamos de Franz Liszt, a cuya música de cámara dedicaremos el programa de hoy, el estudio de ejecución trascendental número 10, Allegro agitato molto, que describe a la perfección todo el pianismo prodigioso del compositor definido por los MacLeish en la lectura con la cual abrimos este tema con variaciones. Interpretó uno de los listianos más afamados, el cubano Jorge Bolet. La personalidad de Franz Liszt ha supuesto y sigue suponiendo un problema para sus biógrafos. ¿Cómo dar una imagen equilibrada y veraz de quien vivió diversas y hasta contradictorias vidas? El retrato de Liszt, el músico que más veces posó para pintores, variará según recaiga el foco en el incomparable virtuoso, el prolífico compositor, el cosmopolita adicto a la vida social, el infatigable viajero, el descubridor de nuevos talentos musicales, el exitoso seductor o el canónigo. El estudioso que prefiera dejar de lado las peripecias vitales del compositor y centrarse en el análisis de la obra pianística, también habrá de enfrentarse a una tarea casi imposible. El número de composiciones creadas por Liszt para este instrumento es tan impresionante que el pianista Leslie Howard, hasta la fecha el único que se ha propuesto grabar en estudio la obra íntegra, 94 discos compactos, tardó 14 años en conseguir su objetivo. En el conjunto del corpus listiano, además, están presentes estilos y tendencias contrastados. Y no siempre es fácil trazar su desarrollo de una manera coherente o que simplemente haga justicia por igual a todas sus facetas. Por si esto fuera poco, los cambios de orientación en la carrera del compositor son el reflejo de profundas transformaciones en la vida de este músico. Con lo cual, el estudioso se enfrenta a la triple tarea de conocer un volumen enorme de partituras, analizarlas correctamente en sus correspondientes períodos estéticos y relacionarlas con una cambiante y rica biografía. Las exuberantes composiciones de la década de 1830, concebidas para ser interpretadas ante el público, poco tienen que ver con las piezas del período de Weimar, fruto del estudio y una actitud más serena, o con la modernidad de las miniaturas compuestas en sus últimos años, marcados por el alejamiento de la vida social y la introspección. Es la sintética y acertada descripción acerca de la personalidad psíquica y artística de Liszt, que escribe Ana Nuño en el texto Las dos caras del virtuoso, editado por Santillana, y que pueden ustedes adquirir como parte de una extraordinaria colección de libros y música que hace pocos años difundiera un diario caraqueño. Escuchemos del Liszt virtuoso una de sus casi excepcionales piezas camerísticas. De la misma época de los estudios viene este dúo concertante sobre la romanza Le Marin, el marino de La Fonte. Suerte de variaciones sobre un tema para violín y piano. Interpretan André Granat al violín y François Regnat al piano. Thank you. fue el dúo concertante sobre la romanza Le Marin de Lafont de Liszt, con André Granat y François Serignat. Y de inmediato, para cerrar la primera parte de nuestro tema con variaciones de hoy, con el repertorio camerístico del compositor húngaro, una muestra de su otra cara, la mística. De sus Harmonies religieuses et poétiques, armonías religiosas y poéticas, el himno del niño al despertar, con el cual aprovechamos de hacer un homenaje póstumo al gran pianista italo-francés Aldo Ciccolini, fallecido a comienzos de este mes en París a sus 90 años. Grande en el repertorio de Debussy, Satie, Saint-Saëns y, por supuesto, Liszt. En esta grabación lo escucharemos en vivo en el recital donde celebraba sus 85 años, interpretando el Hymne de l'Enfant à son réveil. Thank you. Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. En el final de la primera parte de este tema con variaciones con música de cámara de Franz Liszt, escuchamos a Aldo Ciccolini interpretando el himno del niño en su despertar de las Harmonies Religieuses et Poétiques en una grabación en vivo en París en 2010. En febrero de 1857, Liszt escribió en una carta a su amigo Dionis Bruckner algo que nos da testimonio de primera mano de la concepción del artista y de sí mismo como tal que el compositor tenía. En privado, durante nuestras vidas debemos estudiar, reflexionar, llevar nuestra obra a madurez y llegar tan cerca como podamos del ideal del arte. Pero cuando entramos en la sala de conciertos, nunca debemos perder el sentir de que este afán consciente y serio nos ha elevado un poco por encima del auditorio y de que hemos de representar nuestra parte de dignidad humana, como dice Schiller. Que no nos extravíe la falsa modestia, pero aferrémonos a la genuina, mucho más difícil de preservar y más raramente encontrada. El artista, en nuestro sentido, no debiera ser sirviente ni amo del auditorio. Es y permanece como el representante de la belleza, en toda la multiplicidad inagotable de que el pensamiento y el sentimiento humanos son capaces, y su inflexible convicción de esto es suficiente garantía para él. Escuchemos, en el eco de esas palabras, su Romance Oubliée, Romanza Olvidada, que Liszt escribiera sin particular especificación para violín, viola o cello, acompañado por el piano. Lo escucharemos al cello por Guido Schifan y Eric Levan al piano. Con Guido Schifan al cello y Eric Levan al piano, escuchamos La Romance Sublie de Franz Liszt, obra de 1880, de un compositor de 68 años. Otro de los grandes intérpretes de la música listiana lo fue el pianista chileno. Es notable cómo los hispanos y latinoamericanos han hecho sintonía con la música de Liszt, desde Teresa Carreño hasta Joaquín Achúcarro y, por supuesto, Claudio Arrau. En su libro biográfico, escrito por Joseph Horowitz, Arrau conversa con el escritor acerca del autor de Los años de peregrinaje. He aquí el final de ese capítulo. ¿Cómo evalúa usted la producción total de Liszt?, pregunta Horowitz. Arrau responde: el problema con Liszt es que tiene mucha música ocasional, mucha música insignificante que jamás debió imprimirse. Pregunta Horowitz: pero incluso sus grandes obras han sido desacreditadas con frecuencia. Responde Arrau: eso es culpa de los intérpretes, porque lo han utilizado para demostrar la habilidad de sus dedos. Y hay mucho más en la música de Liszt que en la de Chopin o Schumann para demostrar la destreza de las manos. Horowitz: usted ha interpretado a Liszt durante más de medio siglo. Desde su ventajosa posición, puede trazar los altibajos del éxito de su música. Arrau responde: Alemania lo rechazó mucho más que otros países, y aún se resisten a reconocerlo como un gran compositor. Cuando los alemanes mencionan el renacimiento de Liszt, hablan como si solo sucediera en otros países. Eso me enfurece. Y también se lo rechazó en Italia, Austria y los países de habla hispana y portuguesa. Sin embargo, en Francia, la nueva valoración de Liszt es en verdad maravillosa. Puede que allí se haya producido alguna suerte de renacimiento temprano de Liszt, porque Debussy y Ravel admiraban Le Jeu d'Or de la Villa d'Este. En Inglaterra y Estados Unidos diría que el renacimiento de Liszt se ha estado manifestando durante al menos 20 años. Horowitz: al revisar sus críticas del New York Times hace unos días, me topé con una de los años 40, donde Olin Downs califica los juegos de agua de la Villa d'Este como una pieza de salón sublimada. Arrau: eso le da una idea de la forma en que críticos y músicos suelen hablar de Liszt. Horowitz: sin embargo, creo que ahora su música está teniendo una aceptación satisfactoria. Y Arrau concluye: tal vez no pondría a Liszt a la misma altura de Bach, Mozart, Beethoven o Schubert, pero sí en la misma categoría de Weber, Chopin, Schumann y Brahms. Y ahora, para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, he aquí Le Jeu d'Eau de la Villa d'Este, los juegos de agua de la Villa d'Este de Franz Liszt con el impar Claudio Arrau. Thank you. Allí teníamos a Claudio Arrau en una grabación de 1969 tocando Los Juegos de Agua de la Villa d'Este, suerte de monasterio donde Liszt, quien terminó sus días como clérigo, vivió varios años en meditación y contemplación. Terminamos este acercamiento a la música más intimista de Franz Liszt con la lectura de este esclarecedor texto de Renato Di Benedetto en la Historia de la Música de Turner Libros. Dice: precisamente cuando se dispone a llevar a cabo su más importante intento de dar una justificación teórica al fundamento de una idea como la que viene en el ensayo sobre Berlioz y su Sinfonía de Haroldo, en los primeros años 50, Liszt recalca la fe romántica en la música y en la música instrumental como arte más elevado, en el que, citando a Liszt, el sentimiento vive y resplandece por sí mismo, sin tener que, nueva cita de Liszt, revestirse de imágenes, ni recurrir a la mediación de la acción o del pensamiento, vuelve a hablar Liszt. El arte, pues, que se enciende por propia virtud con el fuego de su propia chispa divina, y cuya función, así sin duda, no puede rebajarse a la de representante de un pensamiento amplificador de las palabras. La cita es de Liszt. Pero precisamente porque es intérprete y revelador de los procesos interiores, de nuevo Liszt, del alma, la música no puede ser una experiencia gratuita, sino que debe surgir y desarrollarse alrededor de una idea central que constituya su fundamento poético. El nexo con la poesía surge de la comunidad de objeto, la inspiración poética que Liszt hace preferente y que llama de la epopeya moderna. Tiene como objeto, como la música, los procesos interiores del alma, a diferencia de la epopeya antigua que representaba, por el contrario, las acciones de los héroes. Por este su carácter introspectivo y meditativo, Liszt define también como filosófica la epopeya moderna. Goethe y Byron son dos de sus máximos representantes. Así pues, la tarea de la música instrumental es captar este nexo en sus más íntimas fibras, de tal modo que se transustancie la palabra poética en música. Si en la música vocal la relación era de simple ligazón, en la moderna música instrumental se convierte en fusión. El significado de la fase histórica que está viviendo reside, según Liszt, en el hecho de que las grandes obras de la música tienden cada vez a absorber en sí las grandes obras de la literatura. Más tarde, después de la experiencia de los poemas sinfónicos, dirá que estos habían surgido de una gran idea, la de la renovación de la música a través de su íntima alianza con la poesía. Fin de la cita de Benedetto. Recordemos que buena parte de las ideas wagnerianas sobre la música del futuro y la obra de arte total coinciden o están inspiradas en la correspondencia de Wagner con su suegro Franz Liszt, quien a su muerte, a pesar del dolor causado al romper el matrimonio de su hija Cosima con Hans von Below, le compone este sublime epitafio musical llamado Am Grabe Richard Wagner, en la tumba de Richard Wagner, para cuarteto de cuerdas y arpa ad libitum, que les ofrecemos de inmediato con el cuarteto Cronos junto a Marcella de Cré al arpa y Aki Takahashi en el piano. La compuso en 1884, 2 años antes de su propia muerte. con el epitafio En la tumba de Richard Wagner, con citas del Parsifal del alemán, compuesto por Franz Liszt e interpretado por el cuarteto Kronos, Marcella de Cré y Aki Takahashi, termina este tema con variaciones con música camerística del compositor húngaro. No nos resta más que despedirnos luego de pedirles que nos escriban a radiocapital710@hotmail.com o a einarfausto@yahoo.com o a las cuentas de Twitter @capital710 o @altoynitido. Mientras José Vicente Gamboa, gerente de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la grabación y edición y un servidor, Einar Goyo Ponte, volvemos la semana que viene con un nuevo tema con variaciones, su cátedra radial de música universal de todos los domingos. Siempre es un placer. Hasta el próximo domingo. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.